Es por esto que hoy en Altavoz les traemos más información sobre este interesante tema. Para hablar más sobre el papel de la educación virtual en nuestro país, nuestro compañero Alex Herrera conversará con el estudiante en doctorado y profesor de filosofía, Pablo Merguel, quien analizará los efectos de la educación virtual. Mi nombre es Pablo Merguel, soy estudiante del doctorado de filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y estudié historia y sociología. Además, soy profesor. Eso. Ok, profe. Bueno, comencemos. Como ya usted sabe, todos los estudiantes hemos tenido un cambio en la metodología de nuestra enseñanza y que quisiera saber el efecto que este cambio ha tenido en los estudiantes. Por ejemplo, en Freer explica que hay un sistema, hay dos tipos de sistemas en realidad. Uno que es unilateral, que es un sistema que muchas instituciones, por ejemplo, que siguen este sistema antiguo que la enseñanza se reparte del educador hacia el estudiante de una forma unilateral, o sea que no hay una retroalimentación. ¿Usted cree que en estas clases virtuales este sistema unilateral de Freer se está dando y cuál es el efecto, si es que se está dando, en los estudiantes? Vaya, es complejo porque, no sé, yo creo que bajo esa teoría pedagógica vos también te podrías preguntar si acaso es posible, mediante este sistema de comunicación virtual, el establecer una relación dialéctica o de aprendizaje mutuo entre profesor y estudiante. No es tampoco una certeza que siendo una clase presencial o estando en una clase presencial, la relación pueda ser diferente que jerarquizada de arriba hacia abajo, del profesor iluminado y el alumno, que quiere decir sin luz. Yo creo que esta nueva modalidad lo que está haciendo, entre otros sentidos, es afectar un poco el contacto humano y el efecto de la relación sensible que tiene el estudiante y el profesor. Es decir, si es que yo ya no puedo hablarle a alguien directamente, sino que tengo que hacerlo a través de una pantalla, tal vez las relaciones humanas empiezan a mermar un poco. Esa podría ser una lectura, pero la otra es que estamos descubriendo nuevas formas de humanizarnos a través de la tecnología, que es bastante interesante pensarlo, en el sentido de que tal vez estamos encontrando nuevas formas de relacionarnos con los otros a través de la distancia. Sin embargo, eso tiene sus efectos negativos, por supuesto, también, y es que, yo que sé, como profesor te puedo decir que ya, por ejemplo, uno no tiene la posibilidad de interactuar rápidamente con un estudiante, porque las clases son muy cortas, como para poder decirle a un estudiante, oye, ¿y vos qué piensas de esto? ¿Y tú qué piensas? Y armar un debate. Es decir, la clase se vuelve menos ágil. Eso sí es cierto, se vuelve menos ágil. Aunque hay gente a la que le va a beneficiar esto. Por ejemplo, a la gente que es muy tímida, le benefician bastante estas clases. O incluso a la gente que, no sé, ya si nos podemos hablar en términos psicológicos, tal vez la gente que no tiene buenas formas, o formas más, ¿cómo llamarlas?, socialmente aceptadas de relacionarse con los demás. Por ahí alguien que no tiene demasiados amigos, le está costando menos de esta cuarentena, pero además hay que pensar en el factor de las casas, cómo están los chicos, cómo están en la casa, cómo se sienten, tal vez en el colegio había una válvula de escape para salir de sus casas, o tal vez se sienten más cómodos en las casas. Entonces, habría que más bien preguntarle esto a los estudiantes, cómo se están sintiendo. Los profesores podemos verlo de una forma, pero en realidad hay que evaluarlo bien con los estudiantes. Uh-huh. Eso te diría, sí. Ya. Me habló también sobre esto, que el sistema de comunicación es diferente, que ya no puede preguntarle a cada uno ni abrir el debate. Por ejemplo, Bourdieu y... se me fue el nombre. Bueno, la cuestión le tenía aquí anotado. Pero Bourdieu, junto con otro señor que ya le voy a decir, habla sobre el éxito estudiantil con un buen sistema de comunicación y su relación en las clases sociales. Entonces, si es que ya no es el mismo sistema de comunicación anterior, por ejemplo, que me decía que se puede abrir debates entre los estudiantes, ¿va a influenciar en el éxito estudiantil? Sí, claro que sí. En primer lugar, porque los estudiantes que no tienen acceso a internet o no tienen acceso a una buena conexión, ahorita están viéndose en desventaja respecto a los estudiantes que sí pueden, o que más bien sus familias sí pueden pagar una buena conexión a internet, tienen una computadora y una grabadora. Es decir, esta situación educativa de alguna forma está abriendo aún mucho más la brecha entre diferentes grupos sociales, lo cual va a tener efectos, por supuesto, nocivos, especialmente para los grupos sociales más vulnerables. Piensa nomás en cómo un estudiante, tal vez un estudiante pobre, que quién sabe, en su barrio probablemente no haya una biblioteca óptima en la cual pueda ir a educarse, suponiendo que sea un estudiante que vaya a las bibliotecas, cosa que ya sería muy raro en esta generación, pero suponiendo que es un joven que va a las bibliotecas y se informe más, en su barrio no va a tener, generalmente en los barrios pobres, yo vivo en un barrio, digamos, popular, llamémoslo así, aquí no hay ninguna biblioteca, ni siquiera hay librerías. Uh-huh. Entonces, probablemente los otros muchachos, los chicos, estoy hablando a nivel secundario, que sí tienen ese acceso, se vayan a ver aventajados. Y por supuesto ahí viene un problema en que la comunicación o la posibilidad que vos tienes de comunicarte con los otros o con más personas o con cierto tipo de personas, llamémoslo yo que sé, profesores, científicos, etcétera, te permite abrir una serie de puertas, no solo del conocimiento, sino también de vínculos sociales. Una persona que se aísla de la comunicación empieza a perder también poder político de cara al futuro. Y esto estoy hablando de un estudiante normal, de colegio, de universidad. Este chico va a empezar a perder cierta capacidad de influenciar sobre el conocimiento y sobre las otras personas. Es por eso que esta pandemia, incluso a nivel epistemológico, o sea, del conocimiento, va a afectar más a los sectores populares que a los sectores acomodados. Uh-huh. Quería dejar esta pregunta para el final, pero más o menos por el tema en el que vamos, quería ver, por ejemplo, hay estadísticas que, por ejemplo, en Argentina, incluso en España, aquí en Ecuador no hay datos así concretos, pero en Latinoamérica en general, el uso excesivo del Internet ahora ha incrementado solo en los primeros días de cuarentena un 25%. Entonces, el impacto en las nuevas generaciones va a ser diferente por justamente esto que estábamos hablando, de que algunos estudiantes no van a tener la posibilidad de ahora acceder a libros, por ejemplo, y si es que no tienen la posibilidad de acceder a internet, a bibliotecas virtuales, incluso ahora van a ser pagadas. Entonces, ¿cómo va a ser este impacto en las nuevas generaciones del uso exclusivo de internet? Vaya, eso es bien complejo. Yo creo que también depende de qué es lo que se estudie. Digamos, un matemático, pero un estudiante de matemática no se vea muy afectado si es que tiene, digamos, un mínimo acceso a internet, podrá bajarse los libros y podrá seguir estudiando y demás. Pero tal vez es complicado en otro tipo de materias, por ejemplo, en arte. Digamos, si es que un estudiante necesita hacer una obra y no puede hacerla porque no tiene los materiales, me refiero a pintura. O tal vez, por ejemplo, para los que estudian carreras sociales, por ejemplo, para los periodistas es más complicado ahora acercarse a la otra persona, que es donde parte su gran fuente de conocimiento, o los historiadores con los archivos ya no pueden ir como antes, o los sociólogos ya no pueden ir a las comunidades a estudiarlas, los antropólogos, los psicólogos incluso, etcétera, o los abogados, yo qué sé. Entonces, yo creo que va a depender de la carrera que se elija. Pero fuera de eso, lo que va a pasar, yo lo que supongo es que sí, la educación se va a ver afectada, digamos, por este tiempo. No sé cuánto más dure. Yo no sé si es que el próximo año estaremos en la misma situación. Probablemente sea una cuestión que dure de aquí a menos de un año o dos años, ya estaremos viviendo como lo estábamos haciendo antes. Pero piensa por ejemplo, en... ¿Qué te iba a decir? Se me fue la idea. Me voy a borrar después de la grabación. ¿Cómo? ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir que... ¡Ay! Maldición. Ah, bueno, que claro, que probablemente si es que tú ves a futuro, lo que le va a afectar más a estas generaciones no es tanto el conocimiento, sino las posibilidades de trabajo que va a tener. Y eso va a afectar a la postre a su conocimiento, porque, digamos, yo que sé, si eres periodista... Tú, es bueno que tengas los conocimientos teóricos y demás, pero va a haber otro tipo de conocimiento que vas a adquirir en la práctica del trabajo que va a ser muy importante, que te va a dar una excelencia de análisis, etcétera. Si es que no hay trabajo, eso quiere decir que probablemente esta generación tenga que ingeniarse de otras formas para desarrollar sus prácticas laborales, su trabajo, su habilidad laboral, y no tanto ya desde, o sea, porque antes se salían y podían conseguir un trabajo inmediatamente. Ahora, ¿qué va a pasar con esos muchachos? ¿Serán menos hábiles que los nuevos, que los que ya estaban antes? ¿Serán más hábiles porque encuentren nuevas formas? No lo sé, hay que ver qué pasa. Okay. También me había hablado sobre esto, que va, bueno, los que no van a tener posibilidades de acceder a más información por esto, que no hay bibliotecas, por el uso de internet, van a tener una falta de política, lo que me había comentado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Bourdieu, y ya me acordé el nombre, se llama Pacerón, estos dos sociólogos que averiguaron y que teorizaron, dijeron que hay una relación entre cultura y el sistema de enseñanza y la clase social. Entonces, ¿cómo va a ser afectada entonces la cultura por este cambio en el sistema de social? Ya que obviamente nosotros los estudiantes y las futuras generaciones somos los nuevos próceres de la cultura, por así decirlo. Sí, es complicada la pregunta, porque evidentemente hay una relación intrínseca entre educación y cultura, y generalmente los sistemas o los grupos dominantes van a querer establecer un tipo de educación actual. Y verás, el tipo de educación actual yo creo que está enfocado en una visión utilitaria de la educación, que el estudiante salga para trabajar, no necesariamente salga para pensar o estudie para pensar, sino que salga para trabajar y para producir y para mantener aceitada la máquina. Y entonces eso yo creo que ahora entra en contradicción, porque hay un montón de muchachos y muchachas, digamos, por lo menos los más avezados, van a preguntarse, oye, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Ya? Y se van a dar cuenta que probablemente viven en una cultura y una educación que auspicia esta cultura, mayoritariamente, no digo exclusivamente, pero mayoritariamente, que no les ha ofrecido herramientas para analizar la sociedad, no les ha ofrecido herramientas para analizar quiénes son ellos, qué están haciendo, por qué. En otras palabras, no tienen herramientas para desarrollar un discurso crítico. Y esto no solo hablo de filósofos, sociólogos, comunicadores, sino también los científicos, los estudiantes de ciencias, etcétera. Se van a preguntar en este momento qué pasa en la sociedad para que yo me sienta ahorita desamparado, me sienta sin respuestas y sin alternativas. Y entonces, evidentemente, este sistema educativo que tenemos en el país es un sistema que, yo que sé, por darte un ejemplo, no hay una carrera de análisis teórico en la Universidad Central del Ecuador o en la de Guayaquil, yo que sé, como filosofía. No existe. Eso ya te está diciendo algo de la educación de este país. Está diciendo que, por ejemplo, la historia del Ecuador en este país es casi desconocida por los estudiantes secundarios y universitarios. Entonces, algo nos está contando eso. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el cual la educación, como, bueno, siempre ha sido más o menos así, deja de ser crítica y se vuelve soporte de una forma de entender el mundo. Y ahora fíjate, ¿cuál es la alternativa frente a la crisis? La alternativa que nos están diciendo es, haz plata. Si es que no haces plata de esta crisis es porque eres vago, es porque eres tonto, es porque... Eso ya está dando cuenta de un sistema educativo que está mal, que está fallando. Porque lo que ahorita deberíamos estarnos preguntando es por qué está fallando todo y qué podemos hacer para que no falle una próxima vez o mejorar este momento. Pero nadie está, o sea, la educación no te está pidiendo eso. Estamos viviendo un momento acrítico de la educación, lo cual es bien grave porque va a pesar en los chicos. Entonces, a los chicos les queda dos alternativas: o baja la cabeza y siguen reproduciendo acríticamente el discurso que se les está enseñando, o empiezan a pensar por ellos mismos, porque no sé, puede que haya profesores por ahí que sí les dicen como piensa por ti mismo, pero aparte de esos pocos profesores que pueden hacer un cambio individual con uno u otro estudiante, pero en términos generales los chicos tienen que empezar a pensar por sí mismos, tienen que investigar por sí mismos, tienen que convertirse en una generación crítica, no les queda de otra, sino van a irse al traste de la historia. Okay, entonces, muy bien. Hay que, exactamente eso, pensar, priorizar la individualidad del pensamiento, en otras palabras, ¿verdad? Una forma crítica de ver la sociedad, sí, yo creo que sí. Ya, entonces, pero, okay, hay estadísticas en las que dice que, por ejemplo, las universidades que hacen ciertos recuentos de cómo va haciendo, y ahí sirve por testimonio de estudiante, de cómo ellos aprenden en las clases virtuales, por ejemplo. Y a comparación con sus homólogos, en realidad es que las estadísticas demuestran que en realidad se aprende mucho menos. Y que, por ejemplo, cierto, esto lo que nos está comentando, que profesores quieren darle cierto pensamiento crítico con la sociedad, simplemente se les esfuma, y cuando les empiezan a recordar, dijeron, ah, sí, nuestro profesor nos había dicho esto, pero no le pusimos totalmente atención, con respecto a sus homólogos, que en realidad sí lograron captar todo el mensaje. Entonces, el comportamiento social, por ejemplo, de los estudiantes, no va a lograr ser cambiado por justamente esto de la modalidad virtual. Claro, es que sí es problemático, porque verás, vamos a ponernos ya más prácticos o más pragmáticos. Los profesores que ahorita están dando clases virtuales, en su mayoría, les tocó cambiar de una semana para la otra toda la forma de educar y familiarizarse con una herramienta que todavía no entendemos bien cómo. Digo, porque yo doy clases virtualmente y a veces digo, ¿cómo yo, por ejemplo, estábamos viendo a San Agustín con los chicos? ¿Cómo yo les puedo explicar San Agustín a través de una computadora? Porque yo cuando daba clases, yo que sé, podía hacer alguna dinámica, un ejercicio, les decía, escriban tal. Y uno puede decir, no, es que solo tienes que encontrar las herramientas. Esa es la respuesta estúpida que dan algunos profesores. Es que hay herramientas, usa esta aplicación y esta otra. Y no están pensando críticamente qué implica que un estudiante ahora tenga que estar frente a una pantalla 4 o 5 horas oyéndole a un tipo hablando, mostrándole gráficos, por ahí, si tienes suerte puedes participar o te conversa el profesor directamente a ti, etcétera. Entonces, los profesores ahorita, esto no, todos los profesores te van a decir como, uy, hemos hecho un súper esfuerzo, y es verdad, pero todavía estamos perdidos diciendo, ¿cómo yo? Porque no tenemos herramientas para decir, ¿cómo yo puedo enseñarle algo a un chico a través de una pantalla? Es súper difícil, es bien complicado. Entonces, no me extraña que los muchachos se sientan súper frustrados. Es decir, siento que no estoy aprendiendo nada por clases virtuales, porque de igual forma como el profesor no encuentra herramientas, el estudiante no está acostumbrado a recibir clases así. No ha encontrado el estudiante herramientas para aprender de esta forma todavía. Si no se le ha enseñado al estudiante ni el estudiante ha descubierto herramientas para aprender a través de la virtualidad. Eso es súper importante. Entonces, aquí los estudiantes también van a tener que encontrar formas y los profesores van a tener que encontrar formas, pero es indudable que yo sí creo que la educación de esta forma es mucho menos efectiva que de otra manera, o por lo menos para las materias que estamos aprendiendo. Yo no sé si es que por ahí estoy recibiendo un curso de videojuegos, yo no sé, no me estoy inventando. Por ahí capaz es más fácil, no lo sé, incluso ahí sería medio difícil, pero en las materias normales, digamos, que han venido dándose a lo largo de la historia, es muy complicado. Y yo sí creo, claro, los estudiantes deben estar muy muy molestos con esto, ¿no? No estoy aprendiendo, ¿cómo expreso mis dudas? Y también los profesores no saben qué hacer, entonces es un problema bien jodido. Bueno, para terminar como reflexión final, quisiera que, no sé, un mensaje para poder al menos solventar un poquito, apaciguar cómo sería esto de justamente de que los estudiantes no se sientan tan frustrados y no sientan que no están aprendiendo. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener paciencia, porque no sé cuánto más dure esta situación, y la paciencia es lo único que nos va a permitir de alguna forma calmarnos y empezar a considerar otras opciones. Si nos calmamos, tenemos paciencia, podemos, por ejemplo, yo creo, que dado que se ha eliminado la educación y es el ser autodidacta, sé que suena terrible, pero la posibilidad de coger un libro y empezar a estudiarlo por uno mismo y bajarse un pensum de una universidad y empezar a leer o leer otras cosas, esa es una alternativa. La otra es que los estudiantes, entre ellos, sí, porque el profesor puede decir, yo les acolito, díganme en qué les ayudo, hagamos una clase Zoom extra, etcétera. Esa es una alternativa. Pero aparte de eso, yo creo que es algo súper importante que los estudiantes empiecen a realizar grupos de estudios entre ellos, que se apoyen entre ellos para estudiar, que desarrollen un plan de educación. Yo que sé, si estoy aprendiendo, no sé qué estarás estudiando vos, pero por ejemplo semiótica, ¿ya? Entonces le digo, oigan, armemos un grupo de estudios de semiótica, reunámonos una hora a la semana, dos horas a la semana, conversemos sobre qué es esto, invitemos a profesores a conversar con nosotros, hagámosles preguntas. Es decir, los estudiantes, y esto es lo que decía Freire, ya para cerrar con Freire, es que el estudiante no debe permanecer pasivo frente a la educación. No puede decir un estudiante serio, comprometido con lo que está estudiando, que le guste, que le apasiona, decir, no me están enseñando y ya, hasta ahí acabó. El estudiante crítico es el que se acerca al conocimiento y lo maneja, lo cuestiona, se equivoca, no tiene miedo a equivocarse. Ay, ve, mi definición de semiótica es una tontería, pero bueno, ahí va, es esta. Y dice otro, no, pero mira por esta. Y eso, en el diálogo, en el conjunto con los otros estudiantes, generar estos grupos de reflexión entre ellos. O sea, los estudiantes tienen que también empezar a ponerse a meterse en la cabeza de que el conocimiento no es algo que va a venir alguien a decirte, sino que es algo que tú tienes que crear en colectivo con las otras personas. Así se genera el conocimiento de verdad. Lo otro, eso de que viene el profe y me enseña todo y digo, ay, yo soy el mejor, tuve el mejor profesor, es una farsa, una mentira de los rankings de la universidad y esas tonteras. Lo importante es uno acercarse al conocimiento, agarrar el conocimiento por el cuello, decirle, te voy a zarandear y probablemente me destruyas vos, pero voy a explorar cómo es esta cuestión. Yo creo que esa es la gran alternativa que tenemos los estudiantes en el mundo, porque yo también soy estudiante, y es eso, es estudiar por uno mismo lo que no queda claro y vincularse y hablar con los profes también. Eso también es un problema de algunos estudiantes. No entienden y no dicen nada y se quedan en el, el profe no me explicó. Pero dile que no entendiste, pídele que te explique otra vez, que encuentre otra herramienta, que haga una reunión con un grupo de estudiantes personalizada, etcétera. Y así se abren las puertas y vamos descubriendo entre todos qué diablos va a hacer en este momento. Ya. Sí, me parece. Sí, la verdad. Personalmente también me parece bastante crítico, porque a pesar de que yo he tratado de buscar más información, y porque también me siento bastante frustrado personalmente, y por eso tomé este tema para hacer este reportaje, creo que esto que acabo de proponer, de acercarme más al conocimiento y a pesar de que te haya equivocado, fallar, no importa, y seguir intentándolo, me parece bastante acertado. Entonces sí. Eso no, eso, profe. Muchísimas gracias. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Sabemos que la cuarentena ha provocado tensión y preocupación en la mayoría de las personas. Para evitar cualquier enfermedad o decaimiento, debemos despejar nuestra mente. Exactamente, Jorge. El encierro en muchas personas ha generado ansiedad. Por ello, es bueno realizar algunas actividades, por ejemplo, físicas, manuales, para evitar caer en depresión e incluso estrés por la situación que estamos pasando. Mi familia y amigos se dedicaron a realizar diversas actividades que los han ayudado a mantener la calma. Así es, Wendy y amigos. Al ser testigo de esta situación, hoy en nuestro segmento Tu Opinión Cuenta de Alta Voz, Emily Novoa consultó a las personas sobre las actividades que realizan para mantenerse saludables física y emocionalmente. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios o sugerencias al 098-3350-978. 098-3350-978. O también en nuestras redes sociales como Altavoz UCE Quito. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento Tu Voz Cuenta. Tu opinión cuenta en Altavoz. ¿Qué actividades realizó en casa para mantenerse saludable física y emocionalmente? Durante la pandemia he tratado de hacer ejercicios tanto en la bicicleta estática como en la caminadora. También he leído mucho, tanto narrativa como libros académicos, y pues he tratado de mantener contacto con mis seres queridos, con mis amistades, para poder sostener menos vínculos, a pesar de que son vínculos atravesados por las redes. Creo que eso da mucho sostén. También creo que es muy importante la alimentación para mantener un buen estado anímico. En general, tener una buena salud mental, espiritual, porque eso hace que estemos con mejor ánimo y con mejor actitud frente a estos tiempos que en verdad son muy duros. En mi casa procuramos no salir demasiado y eso implica no salir ni a parques ni a sitios recreativos en donde pueda haber un mayor contagio. Entonces hacemos uso del espacio abierto que tenemos en nuestra casa, que es la terraza. Ahí cada uno hace distintas actividades, por ejemplo, unos hacen ejercicio, unos caminan, unos toman el sol, conversan, juegan, en fin, un montón de actividades que se nos ha ingeniado al pasar estos meses para así perder el tiempo y también liberar un poco. Por ejemplo, la primera es la meditación, levantarse a meditar o en la noche antes de dormir. Siento que es algo que ayuda a estar presentes y a conocernos también un poquito a nosotros mismos, aparte de estar un momento en silencio, el salirnos de todo ese bombardeo de noticias, de preocupaciones, del virus, de todo. Entonces siento que es una buena actividad para este tiempo. Otra también sería el hacer ejercicio. Creo que es necesario porque no solo nos cuida físicamente, sino que también esto repercute en nuestras emociones, en nuestro pensamiento de nosotros mismos, al sentirnos saludables, al sentirnos, esto, no sé, el ejercicio también genera, tiene reacciones químicas que nos ayuda a estar más elevados, más emocionalmente mejor. En esta cuarentena, para mantenerme saludable físicamente, primero he visto muchos videos en YouTube y he tratado de replicar los ejercicios que hacen ahí diferentes profesores todos los días, así sea zumba u otra clase de baile. Y mentalmente también me he dedicado mucho a plantar e incluso hasta jugar videojuegos, lo cual me ha traído mucha tranquilidad en momentos de estrés. Es algo que puedo dejar mi imaginación volar. Estas fueron las opiniones de las personas consultadas. Soy Emily Novoa. Continúa en sintonía del programa Alta Voz. Me llamo Oscar Ramírez y soy homosexual. Me discriminaron, me golpearon, me humillaron con sobrenombres como Barbie o Marica. Tuve algunos intentos de suicidio, pero hoy entendí que ser gay no es un desorden mental, es mi identidad. Pero aún así te respeto. Me llamo Claudia y soy transgénero.